Tenemos en comunicación a un amigo de la casa, el doctor Luciano González Edkin. Hola Luciano, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ahí en el piso? Saludos a toda la audiencia en este nuevo año. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan tus cosas, Luciano? Bien, acá. Difícil, peleándola, luchándola, ¿no? Como imagino, como ahí. Igual es muy lindo lo que estaban hablando recién, así que me quedo hasta el final a escuchar a Piazzolla. Bien. ¿Algún tema que le... en especial o te pasamos el que elija la gente? El que elija la gente. Bueno, dale. Bien, bueno, Luciano, está ahí con el protector bucal puesto, el casco ese que se ponen los boxeadores para asumir ya la realidad. Qué locura, sí, estamos acá en plena lucha, en plena resistencia, como en todas las provincias del país, y viendo cómo sigue avanzando, lamentablemente, esta política encarada por Milei, estas políticas neoliberales de vuelta, de destrucción de derechos, tanto laborales como de seguridad social, y de destruir la vida, la cotidianidad, entorpecer la vida del trabajador, de la gente. Desacomodarnos nuestras formas de vivir, ¿no? Para empeorarnos la vida, no para darnos alguna mejoría. Lamentablemente estamos viviendo todo este proceso. Mira, sabes que por ahí pienso, también lo veo ahí con la gente que charlo, no es que hablé con mucha gente, pero en la mayoría de los grupos manifiestan esto de que están hartos de la política, pero mientras ellos están hartos de la política está haciendo de las suyas. Te come. Que va a influir en sus vidas. Claro, bueno, logró calar de vuelta alguna posición antipolítica que hizo que esto avance cada vez más y que mucha gente diga no me quiero, pero la realidad de los hechos es que la política es lo que te cambia para un lado o para el otro lado de la vida, lo que te mejora el salario, lo que te lo empeora, lo que te mejora las condiciones de trabajo, lo que te mejora las condiciones de vida familiar. Todo es política, todo es política. Entonces, si nosotros desde la clase trabajadora dejamos de luchar por eso, por la transformación en función de los derechos y de mejorarnos la calidad de vida, le damos una herramienta enorme a estos poderosos que lo único que quieren es más apropiación, más capital y más riqueza para ellos. Entonces, es lo que estamos viviendo. Pero bueno, en el medio yo creo que hay una chispa encendida, como decíamos en el pasado, tanto desde los jubilados, desde el Frente Único Sindical que se está armando con distintos gremios acomodados en función de dar pelea. Yo creo que hay una chispa que se generó a raíz de esta resistencia que se está empezando a rearmar de nuevo. Pero bueno, sí, todavía es incipiente, pero creo que está y creo que se va a dar, vamos a dar batalla. En particular, Lo que queríamos traer hoy de columna es cómo afectó la reforma laboral a nuestros sistemas de seguridad social. Porque no fue solamente una reforma netamente laboral que la fue va a empobrecer, va a desmejorar. No hay un solo artículo que mejore la calidad de vida de los trabajadores, sino que todos los artículos que se han reformado de la ley laboral empeoran la calidad de vida desde los trabajadores, desde el salario, desde la jornada, desde las vacaciones. Todos los puntos tocados en la reforma empeoran la calidad de vida de los trabajadores. Pero además, introdujeron en la reforma laboral dos capítulos, esencialmente, que perjudican a todo el sistema de seguridad social, porque lo desfinancian con una magnitud nunca vista. Me tengo que remontar a los 90 para ver la transferencia de recursos del trabajo hacia el capital por esta reforma laboral, cuando se crearon las AFJP. Y es que el esta fondo FAL laboral, es algo claro, tremendo, más allá del nombre, ¿no? El nombre ya te dice mucho, es el FAL, antes nos mataban con el fusil, ahora nos matan con... No. Pero está muy buena la apreciación que haces, porque creo que la lingüística es fundamental. Ellos no pierden una, van hasta gramaticalmente armando hacia dónde quieren ir. Entonces crean esto que vos bien decías, el FAL, y crean un capítulo para derogar todas las leyes de plataformas, todas las leyes de teletrabajo, todas las leyes que habíamos logrado, las más recientes, que se habían logrado en función de darle derechos a los trabajadores de plataforma, a los que teletrabajan, a estas nuevas formas de trabajo, la derogan en su totalidad y los pasan al Código Civil. Dicen que no son trabajadores. Ah, bien. O sea, hoy el que teletrabaja, el que el que teletrabaja para plataformas, ¿no? El que le trabaja para plataformas, los Rappi, los Globo, los pibes de bicicleta, ya, todos los que trabajan para las plataformas se rigen por el Código Civil, no son más trabajadores y no se rigen por la RCT. Las propias plataformas salen de la lógica de aportes y contribuciones. Entonces, además de la precariedad absoluta que van a generar y legitimar a estas plataformas sobre sus trabajadores, definancian absolutamente el sistema de la seguridad social. Porque, acordémonos que lo hablábamos muchas veces, nuestro sistema es aportes, contribuciones, impuestos. Todas estas grandes ganadoras del sistema, que son las empresas tecnológicas, las app, no, van a aportar cero al sistema de seguridad social. Porque contratan monotributistas o otras figuras que van a inventar, o ni siquiera monotributistas, no aporta el trabajador, no aporta el empleador, no genera ningún recurso directo a la seguridad social. Ese es uno de los puntos grandes. El otro punto es el FAL, que decíamos recién. Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es el FAL? Se crea las empresas están obligadas a crear un fondo manejado por financieras. Eso te iba a decir. Para pagar indemnización. Luciano, hay gente frotándose las manos. Sí. Hay gente frotándose las manos porque van a generar pequeños nichos de financieras que van a tener dinero directo y fresco mensual, porque lo que hacen es esto. Las patronales, los empleadores, contribuyen por cada trabajador que tienen un 21% de la seguridad social. Vos contratás un trabajador, tenés que pagarle un 21% de la seguridad social como contribución por tener ese trabajador. De ese 21% lo reducen a 3 puntos. Ahora lo bajaron a 1,5 y 2, depende el tipo de empresa que seas. Esos puntos que reducen a la seguridad social van directo a este fondo financiero. ¿Para qué? Para que este fondo financiero lo ponga a invertir y con esa inversión que haga después se paguen las indemnizaciones cuando el empleador quiera despedir trabajadores. O sea, le sacan plata a la seguridad social para armar un fondo financiero, netamente un negocio financiero redondo para poder despedir trabajadores. La plata que tendría que ir para mejorar jubilaciones actuales y darle sostenibilidad al sistema para jubilaciones futuras, se la quitan y se la mandan para despedir. O sea, en vez de mejorar la vida del trabajador jubilado, le dan la posibilidad al empleador no tener que le salga cero el despido de los trabajadores activos. O sea, es inconstitucional, va contra todos los pactos internacionales de derechos humanos. Y además es perverso, de una perversión, de una magnitud que no tiene como. No tengo palabras para describir lo que es este FAL. Porque va en contra de todo lo que es el principio solidario, de reparto. De la vida colectiva, es muy direccionado a volver a entender la lógica del individuo solo y el sálvese quien pueda. Hoy, Luciano, perdón, hoy sí. Hoy leímos sí. Que se pierden 160 puestos de trabajo por día, y hace unos días, creo que fue la semana pasada, hablábamos de que cierra una empresa por día, hablábamos recién de cómo la gente está descreyendo en la política cada vez más. Es muy difícil cada vez más que se vuelva, por más que la respuesta siempre es la militancia, es entendible cómo todas las políticas están hechas para afectar la salud mental de los trabajadores, ¿no? Porque recién hablábamos de los derechos de Rappi que se están perdiendo, medio que los quieren obligar a volver a un trabajo, entre comillas, convencional, a trabajar las 12 horas. Bueno, es lo que decíamos con esto, con lo que arrancábamos diciendo recién. Los trabajadores de Rappi, de Globo, de cualquier plataforma, ya se van a regir por el Código Civil. No van a estar regidos más por la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, va a ser van a crear como una relación exclusivamente de, en teoría, de ellos dicen, de iguales, cuando sabemos que no hay iguales. Primero, las plataformas, ni conocemos la cara de la plataforma. Sí, aparte de negociar el pibe. ¿Vos te imaginás sentarse con quién te vas a sentar a decir, bueno, este año me quiero tomar las vacaciones en enero? Claro. Si decís, sí, tomate enero, febrero, marzo, no volvás más. Nunca pasó en la historia que uno hable de tú a tú con el jefe y ahora con lo fácil que es de despedirte para que vos te pagues tu indemnización, es casi nula la chance. Claro, es casi nula la chance porque te dicen, te vas, si a ellos no les cuesta nada el despido, les cuesta cero el despido porque lo paga la seguridad social. O sea, el riesgo empresario lo paga la seguridad social, lo pagamos de fondos de los trabajadores. El riesgo empresario privado. La magnitud, yo creo que no se dimensiona este FAL. Y en cuotas, produce, para colmo también. Y para cuánto en cuotas, para colmo en cuotas, y si ese negocio funcionó. Porque si ese negocio financiero te sale mal, va a haber una discusión gigantesca. En principio la ley dice que igual el patrón se hace cargo. Pero bueno, pero vamos a empezar en los litigios de todos los colores. Sí, y como siempre, ahí el más desprotegido va a terminar siendo el trabajador. Es el trabajador, con un fondo, con una justicia del trabajo transferida, en este caso a la justicia nacional transferida a la ciudad. Bueno, las provincias mantienen sus formas, pero de todas maneras, ir a litigar, ningún laburante quiere ir a litigar. El laburante quiere tener su trabajo, su salario a fin de mes y poder disfrutar de la vida. El litigio es el final de algo que siempre sabemos cómo es. En las mejores de las hipótesis, igual es negativo porque te quedaste sin trabajo. Entonces es muy complicado. Y lo quiero dimensionar un poco más lo del FAL y en números. El FAL son 2.400 millones de dólares anuales que deja de recaudar la seguridad social. Son 4 veces y media lo que le costaba mantener las moratorias. O sea, para la dimensión y el despropósito de una cosa que eran derechos y nos lo sacaron a un negocio, gran negocio financiero que van a crear. Por eso, para que todos tomemos se tomen de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Este país de vuelta. Luciano, mira, te prometemos que después te vamos a poner a Piazzolla, pero te voy a preguntar algo que tal vez suba más la temperatura. Viste que estaba la cuestión esta de... Viene la reforma laboral y después viene la reforma previsional. ¿Qué noticias tenés vos de eso? O sea, sí, está en carpeta. Todavía no lo presentaron como tal. Existe. Seguramente en los miércoles que vienen vamos a ir hablando. Yo lo que quería empezar a hablar con ustedes es la orientación de esa reforma previsional que se nos viene, que va a ser una orientación netamente dirigida por los organismos internacionales de crédito, por el Fondo Monetario, el FMI de vuelta. Una reforma que va hacia la privatización de todo el sistema y en el medio ver ir como le dicen ellos, armonizando los sistemas de seguridad social que existen en Argentina, las cajas provinciales que todavía subsisten. Bueno, sí, vamos a ver una sangría porque se viene una reforma previsional muy fuerte si se sigue manteniendo con la espalda que cree que tiene. Pero bueno, por ahora, hacia presentado no hay. Sí está esto de orientación, de suba de edad para acceder al beneficio jubilatorio, de suba de edad de servicios. Bueno, viene una lógica regresiva como estamos viviendo y negativa para los trabajadores. Pero si, lo vamos a ir viendo miércoles tras miércoles seguro, porque es lo que se nos viene. Mira, vos sabés, Luciano, que cuando salieron las AFJP, yo estaba trabajando en ese momento y suponete, no te afiliaban si vos no tenías menos de 10 años todavía por delante de aporte. Y entonces ahora pienso, el FAL y la prolongación de la edad de la reforma previsional. Y bueno, ahí está, te voy a dar 10 años para que te capitalice y vamos bien, ahí es eso. No, seguro, el FAL, pensá que el FAL recién, primero el FAL ya empieza a regir en junio. Y el primer año de creación no se puede usar. O sea, son fondos manejados por las financieras que no las puede usar el empleador para nada. Tenés que tener 12 meses de FAL para que el empleador pueda usarlo en función de tu despido. Entonces esos 12 meses es negocio redondo, es plata fresca mensual, de este número que les acabo de decir, mensual manejada por 5 o 6 financieras, o sea, manejada por Caputo. Que Caputo va a empezar a, no tengan la menor duda que van a ver, y lo vamos a charlar seguramente después de mitad de año, Caputo va a empezar a quedarse con el dinero y poner papelitos de colores en el FAL, como hizo con las FJP y después lo que se produjo en la gran estafa que fue en las FJP, la crisis del 2001, yo no sé si alguna vez lo charlamos, pero eso es un punto bueno para que la gente lo vea. La crisis del 2001, uno de los mayores factores fueron la transferencia de recursos del trabajo al capital por la privatización del sistema previsional. Porque, por algo muy simple, la plata de los trabajadores activos, que es la que hoy el activo paga para el, para que el jubilado se pueda tener su beneficio, la plata del trabajador activo iba a un sector privado, pero el Estado tenía que seguir pagando a los jubilados que existían. Claro, ¿de dónde la sacaba la plata? Se la prestaba a Estados Unidos. Estados Unidos dejó de prestar, la chocamos en el 2001. Estamos yendo al mismo lugar. Mientras Estados Unidos nos tenga en bicicleta, vamos a empezar a rodar como hámsters. En cuanto a Estados Unidos nos deje de prestar, el país la choca de vuelta. O sea, por eso es perverso, enfermo, inconstitucional. Yo ya no sé qué palabras que ponerle a este proceso. Y creo que el programa de ustedes y un montón de compañeros, compañeras que estamos en la militancia diaria, tratando de abrir la luz, de abrir los ojos y que la gente vea que esto va a terminar muy mal. Sí, y el tema es también la aprobación y el consenso que ha logrado en la opinión pública a través de los medios de comunicación, las redes, y por sobre todas las cosas esto de la compra de gobernadores. Mirá, nuestro gobernador se borró de la fiesta de la vendimia para ir allá a Estados Unidos con Milei. Es tremendo esto. Es tremendo. Bueno, pero eso es, hay gobernadores que van porque ya tienen el mismo tinte político que este personaje, y hay otros que están siendo extorsionados en función de esto que yo les contaba, en función de que, acuérdense que después de los 90, cuando se transfirieron las cajas previsionales, algunas a la Nación y las otras, algunas provincias mantuvieron sus cajas, hubo un acuerdo de coparticipación federal para que el Estado tiene que mensualmente mandar los recursos que a las provincias les faltaba para mantener esas cajas previsionales. Desde que asumió Milei no hay más coparticipación federal, ni la parte previsional, ni ninguna. Entonces hay un ahogo a las provincias, no a las provincias afines, sino a las provincias no afines, infernal, y con eso extorsiona, con eso gana, busca votos. Hay gobernadores que todavía aguantan, es el gobernador, bueno, el de la provincia de Buenos Aires, el de La Pampa, que ya están saliendo a bancar con recursos propios a la previsión, a las jubilaciones provinciales. Pero no se sabe hasta dónde van a llegar. Claro. Y eso es el trabajador provincial, ¿a quién le va a putear? ¿A Milei o al gobernador? Entonces se va a armar un caldo de cultivo muy complejo que vamos a empezar a vivir en estos meses. Porque lo que quieren volver es volver a transferir las cajas a la Nación para armonizar los sistemas de seguridad social a la baja, como después lo charlaremos y lo explicaremos bien, pero también se viene esa lógica de nuevo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por la columna de hoy. Nos estaremos conversando el próximo miércoles, pero uno ya tiene que empezar a darse cuenta lo que está pasando y por sobre todas las cosas, lo que vos nos decís, lo que viene. Lo que viene. Bueno, gracias. Gracias, saludos a todos ahí los del piso y saludos a todos los audiencia. Ahí te dejamos con Piazzolla para que haya un poco de frío. Hay un poquito, una palmada al alma, me parece muy bien. Un abrazo, Luciano, un abrazo a la familia, que estés enorme. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes también. Chau, chau.